avete vedendo la cavola, Badi. Sabete musica. Badi, allora. Antes de nada, antes de comenzar, vamos a confesaros una cosa. Nos pensábamos que no iba a haber Antonio Churi y teníamos pensado hacer la entrevista igual. Porque sí, nos... después tirarnos por el balcón que hay sí, ahí para sí. La pista, ¿sabes? Pero bueno. Porque no somos gente de palabras y si dijimos que iba a estar aquí Antonio Churi, está, ¿verdad? Sí, sí, estamos. Confirmado. Por favor, de cuerpo presente. De cuerpo presente. Bueno, antes de nada, también tenemos que agradecerle a Marcos. Sí. Porque sin. Sin él va a ser que no hablábamos con estos dos. Bueno, con la toque porque los rulo el del Atón. Y bueno, vamos a hacerle propaganda, sea de paso, ya que no los patrocino. La página de Marcus es www.marcus.es. Marcus con K. Marcus. Bueno, se siente si quiere con error, ¿sabes? Así se entra. O claro. Si lo mira a Google y pone Marcus con C o con K, a ver qué sale, ¿no? Marcus con U. Sí, mi madre. Vale, vamos a ver. Marcus con C con U. Exacta. Marcus con U. Ala, que se lo vaya también. Enorme. Bueno, comenzamos, ¿no? Con la entrevista. Comenzamos, ¿no? Ponemos ahí. Vamos a poner los audios. Rollo serio. ¿Rollo loco de la colina o...? Sí, no sé. Bueno, si ponemos eso podemos trujar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es privar, porque mitad de un momento. Parece Steve, falta que material pirotécnico para meter. Bueno, es botella del Steve, o de ese ron, ok, sí, dentro, ¿no? Sí, que sí, disimula sí, muy bien y tal. Claro. A ver, antes de nada, supongo que nos farían esta pregunta un nuevo de veces. Sí, pero como no, nunca nos la fijamos. No, como si no lo hemos fijado. El demás, el resto no la trae flaco. Sí, sí. Si no lo hacemos nosotros. ¿Qué pensáis de Radio Voz? Ay, vaya cara que acabo de poner. No. Hombre, no. A ver, podemos hacer una tesis entera, pero bueno. Pero en dos minutos, me dan en dos minutos. Bueno, pues eu, particularmente, de Radio Voz, unha emisora de radio cojonuda. Vale, sí. De los directivos... Si xa falamos da anterior directiva, para darles un par de pedradas, sí. ¿No? Pero bueno, que llevamos a pegar. Sí, a verdad que foi un... No, eu me acordo porque foi susto comenzar suyo, e eu escritaba zapitolos, e creo que está aí con nuestra rapaza rubia de la sección de Tocilla. La periquita. La periquita, Y sabe, bueno, estaba escritado Forza de, pero estaba esperando que empezara Zapi. Pero no. No. Empezó no. Forza de. Empezó. Y ahí fue cuando me pregunté, ¿qué? ¿Qué te pasó aquí? Sí. Mirando el reloj, diciendo, sí. Son las 8. Aquí pasa algo. Tu cerebro pensando en eso. Uy, bueno. Aquí pasa algo. A ver, cuánto yo entro, ¿qué fue lo que pasó? Así, la versión abreviada. Versión abreviada. Nos marchábamos, marchábamos en abril, sí. Con cambio de dirección de Voz de Galicia, que fue. Bueno, bien introducido fue la persona que nos echó, ¿sí? De aquí de Cuáquez FM, un par de cojones. nada, pues después de 4 años, que estuvimos aquí 4 temporadas, pues marchó, ¿no? Y decidimos marchar con él. Bueno, por una serie de movidas, por debilidades, por apoyo, sí. Porque allí, pues estaba que Mantilla, pues no nos apoyaban en nada. Sí. Entonces, pues decidimos que marchábamos en junio, decidimos que quedamos tras suyo para no joder la parrilla. Sí. Llegaron un día eso y dijeron, o lunes ya no está eso, muy bien. Es que como se cabrearon, porque como marchábamos, pues dijeron, ay, pues ahora no hemos ido, después votamos más. Bueno, pero, no, ¿qué era? ¿Una gardería o ahora me chivo, no? Sí, algo así. Bueno, jefe, que era así de... Por cierto, deciros que el fan de Luis Seval en directo fue un momento muy especial. Sí, sí, sí. Creo sí, que sí. Hay todos los comprometidos con vos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O fan de Luis Seval, también muy bonito, tío, las lágrimas que botan. O sea, pero bueno, mira, que soy una persona muy sensible, ¿entendés? Sí, ahí también, pero bueno, que sí que son, oye, que yo puedo hacer. Bueno, bueno, primera pregunta lista. Otra, a ver, ¿por qué yo echaba a hacer Zapping y no Sí. Valo será, por exemplo. Valo será, xa iba a ser despois de moitos anos, joder. Claro, claro. Vamos a adiantarlo. Non somos os fillos de Zapi. Bueno, carallo. Non sei que pero... Non será un deses que tes tú... Donantes de ser. Donante, ¿no? El churi donante de ser que ten fillos por o mundo adiante. Papá. Pero... Eres como Millán, non tienes fillos por aí. Total, total. Sí, sí, sí. O problema é si te encontras con unha filla mayorcita, sabe? Bueno, si non se sabe, non pasa... Non é delito. Se non ven... Si non lo ven, non é delito. Zapi é... Bueno, muy fácil. Sí. El rollo es que... bueno, no sé si va a subir. No, no, el rollo es que Zapping, joder, primero, que no había ningún programa de radio que se llamaba Zapping, cuando okay. Zapping no terminó televisivo, ajá. Y aparte de Zapping porque es que... Boom, boom, boom, cada cambio, cada también una cosa. Entonces, sí, pues eso. No, eso sí, está Zapping cada minuto. Una cosa curiosa, que cuando le pusimos Zapping, no había estos programas de Zapping, Zapping, todo comenzó después con una colonia que se llamaba Zapping, y a partir de ahí fue todo Zapping por todos lados. Pero bueno. No, si todo registrado lo de Zapping, pues todo sacaron la bata. Estamos registrados. Lo que pasa es que hay un problema. Es un registro compartido, porque no puede registrar esa palabra. Sí. Bueno, un lío. Pero vamos, que no nos puede ninguém decir nada por un lugar Zapping, básicamente porque aparte la actividad de nosotros. Sí. Toma ya. Bueno, la pregunta de un millón. Ahí está. ¿Cómo vos tenés que estar? A ver, ¿me puedo decir una cosa antes de nada? Que estamos meditándolo. Se están inventando algo, por eso falta todo. No. Mira, vamos a decir por favor. No, espera un momento, ¿puedo decir algo antes de...? Sí, obvio, no, sí. No, no puedes. No, vale, por preguntar. Vais a los casos, sí, mi problema. Eu, non sei se os oyei, ou realmente o contacto de vos en antenas, eu esquecí algo de que, cando vos erades enanos, non sei que de vos lle roubou a moza a outro. No. Solleiro. Eso es. Vaya son los que te tío. Sí, no. Qué triste es tu vida. No. El problema es que tenemos preparado un programa especial de cómo nos conocimos. Claro, si hacemos ahora, joder, pues. Yo no sé, pero hay de todo por lo medio, ¿eh? Hay verduras, piriquitas, sí. Regalos, sí, sí, motos. Es como una radionovela. Sí. Carnes de identidad. También. Sí, yo de puta. Aquí está para ver. No, ya os saberéis. Porque esto podemos acabarnos sulgados, tío. Sí. Bueno, vale, pues pasamos a otra cosa mejor. Sí. Porque si no. Todo lo que os ha contado, o sea que. Vale, una pregunta así más seria aún. Te sepan, no te das. ¿Por qué ibais a acabar con Zapping? O sea, ¿por qué ibais a acabar? ¿O pues, solo ibais a cambiar de emisora? No. Es que nos, claro, Zapping lo hacemos porque nos gusta hacer Zapping. Sí. Entonces, nos teníamos un espacio en Radio Voz, sí. no que nos dejaban hacer Zapping. Pero en el momento en que se marchaba nuestro pai radiofónico y nos no íbamos a continuar, preferíamos dejar de hacer Zapping a darle de comer a alguien. Bien. Aparte que era un rollo, no teníamos pensado voltar, o sea, es decir, sí. No íbamos a, que un rollo, tío, andar grabando CDs, mandar a una emisora a otra, así que nada, si chamaba bien, pues chamaba, sí. Si no, pues nada. Claro. Y cabrón, que hemos chamado. Impresionante. Ah, o sea, pensabais que no iban a llamar nadie, ¿no? Ah, no. Como soy un cuatro perros. No, pero seguro que no, no teníamos pensado, en serio, que no. Además, eso, el tema de la radio, bueno, el periodismo en general, ¿sabes? O sea, está todo vendido, ¿sabes? Es difícil encontrar un hueco en ningún sitio. No. Aparte que Zapping é un programa máis ben complicado, joder. Claro. Que decir, non é un programa moi convencional para unha parrilla convencional como somos todas as radios. Un tanto irreverentes, na COPE xa non sí, claro, na COPE nada, e que se empieza a descartar, joder, non había radios. Tiñamos igual pues, pensado de la cuaca, hacer algo así, alguna campeonata o algo, pero vamos. Sí, pero mellor que hablando, ¿no? Sí. No, bueno, aquí, oye, aquí estivemos moitos anos de Dios aquí pagando, como vos. Despois, casi pagando os dous primeiros anos de Dios. Casi, sí. O sea, que, sí, pagando os dous primeiros. No, non pagamos nós, pero casi. Pero ¿sabes? Casi. É que entre o que tiñamos que darlle a nosa xente, os regalos de unha cousa e outra, o sea... No, pues iba a soldo. Sí. O sea, o soldo. Eso non o entendía. O jefe non o entendía, ele dicía, non pode ser. Non podedes vivir con 300 euros estando tranquilamente. 300. Si chegaran a 300. Ah, outra cousa, Fernando. Dígame. Parádeme de Fernando. Fernanda, Fernanda é a hostia, a oblea. Sí, sí. Para un término zapi, é a oblea. Sí, sí, sí, oblea, oblea. ¿Cómo, cómo le dices a esa mujer? ¿Crees que sabemos? Sí. No sé si dará tiempo, no va a dar tiempo de llamarla. Sería un putazo. Peña, ya voy a ver. A la mierda todo, apaga ahí. Me llevo para andar y yo vas a ir rulando. Bueno, pues Fernanda é sí. Unha muller que coñecimos pois no 99 foi, verdade? Se si non me equivoco. No 98, sí. Bueno, foi uns anos. A conocimos nun bar, no bar de, o bar de Juan, outra cuña. Bar de Juan, Rúa Independencia. Bueno, pois no bar de Juan a coñecimos nada, empezamos a coller relación con ela. Ya está, es que así, Fernando es así, no es un personaje ni nada. Yo creo que la persona. La caña, sí, sí, sí. Además, es la primera vez que vi. Bueno, o sea, supuse que no sería mítica bella de pañoleta y pelo tal. Rojo. Pero sí, es sí, una sí, mistura entre Agatha Ruiz de la Prada y. Total, es muy fashion, Fernanda. Sí. Ella siempre dice que es una tendencia. Sí. El primero eleva a ella y después el resto de humanidades. ¿No? Sí. Y ten razón también. Y, oye, y un momentazo de Radio Voceo, Germanowski. Sí, sí, sí, sí, ese himno ruso, ese himno ruso. En moitos máis que hai que haberá, pero pasa que hai pequenas dosis, tipo, claro. Que estaba moi nerviosa o primeiro programa. Sí, sí, sí, sí. Porque falaba... Acelerado, acelerado. Bueno, normalmente xa ten incontinencia verbal na vida real. Sí, xa va afongada de cosita. Sí, vai, xa vai acelerada, pero estaba moi nerviosa. Dependendo cando a medicación que tome, a cantidad de medicación, pois vai máis lenta ou máis rápido. Pero normalmente é así, a toda hostia. Fernanda, ten un problema enorme. Enorme, enorme. Bueno, primero me lo escoita. Pero o más grave de todo, que Vodafone estará muy agradecido, es que no sabe colgar el teléfono. O sea, no es capaz de colgar. Cuando estaba por teléfono, es incapaz. Sí, sí. Bueno, a ti también te pasa un poco eso de no sabes despedirte de la gente. No, ¿no? Un poco. Entonces, mira, venga, un poco. Son de despedida larga. Pero él era ni siquiera fue despedida. Así que bueno, y bueno, y claro. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mira, igual está durmiendo, Sí, sí, sí, sí, puede ser. Cosa que no nos extrañaría nada de nada, pero... Sí, hombre, es que a estas horas ya... Sí, bueno, vale, vale. 7:30, joder, ya... Sí. Hay que estar... A ver qué va a estar... Es un fenómeno, pero bueno. Bueno, más preguntas. Sí, bueno, más preguntas. Estamos metidos en pariño como esta rosa. A ver, una cosa personal mía, de mía personal. Sí. La nueva sección. Sí. Os voy a decir una cosa. No me mola una mierda. A ver, perfecto. Decir cómo se llama. A ver, no me digas si no es para cagarse en Dios. Vale. Es que, vamos a ver, en un principio la sección era no me digas que no es para cagarse en Dios, pero no se podía hacer así. No se puede decir. Era vale, no se puede decir radio, claro. Y decir claro. Ross, ¿no? O sea, Ross. Yo. Y eres Ross. David Villamor, Ross. Ross, pero no, vamos a ver, joder, ahí o sea, empezamos a pensar cuántas personas famosas había que se llamaban Ross, una a ti, otra... Ross Nyland. No, pero bueno, que o sea, ahí me ofendí. O de me cago en Ross es una cosa que se di moito, ¿no? Pero me siento ofendido. Que, igual que me cago en Viola, ¿no? Que me cago en Viola. Viola, pero Viola no se puede decir tampoco. Viola tampoco, ¿no? O sea, te cago en Viola. Sí. Fernanda está sobada. Fernanda está sobada. No pilla. Nada. No pasa nada. Nada. Qué desastre, qué desastre. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, y vos reconoces por la calle. ¿Eh? ¿Vos recoñeces por la calle? A mí me recoñeceron unha vez, iba falando co teléfono, co sí. Móvil, unha paisana pasou, María se chama Rapata, sí. Vico, si nos coita. Que tienes un pillo tamén. Ai, esa da radio, esa da radio. E dixo, bueno, non me podo creer. Sí, sí, sí. Por esa palabra, sí. A mí recoñecerme nunha farmacia. Unha tal Vicky que llevando un bico tamén. A farmacia de San Nicolás, que tampouco patrocina, pero facemos de. Sí. Pero San Nicolás é a que vende preservativo hockey. Non, esa é de San Andrés pequena. San Andrés pequena, vale. Bueno, é de San Andrés. Bueno, había unha que non vendía condóns. Non, sí. Que serían dos. Sí. Ahora son os embriones, esa farmacia. Os hacéis un pouco de caso. Este malo será. No, hasta tengo que decirte una cosa. Para causa de un mes. A ver si te acuerdas. A ver si te lembras. A ver, tío. Sí. Memoria pez, ¿no? Hace un mes ya estaba. Ahí, ¿sabes dónde está el Gastón de Rubí? Sí, de Rubí. De Rubí, sí. ¿Sabes dónde está el 20 Century Rock? El 20, claro. El 20. Le he dicho a mí 20. Sí, porque aparte está mal escrito, porque no es 20, es 20. Es claro. Pero ali pon 20. Sí, sí. De ahí no se dieron cuenta. Bueno, pues para mí o 20. Sí. Pues por ahí debían de ser, para un mes, un lunes creo que era, a las 9 de la noche, que te cruzaste conmigo y te quedaste en mirada. Foi amor a primeira vista. Amor a primeira vista. Sí, sí, sí. E sabes que foi o mellor desto? No. Que por mirar ben casi te metes unha hostia contra o bordillo. Contra o bordillo? Sí. E tropezaches contra o bordillo. Pero digo unha cosa, probablemente iría pensando noutra cousa, eh? Porque iso pasame moitísimo. Sí, o sea, quedome así alelao. De feito, si é certo que moita xente chegaron, te chegaron a decir que se... Bueno, chegaron a decir que Antón estaba tolo, sí. Porque ia pola calle falando solo. Sí, sí, sí, sí. Babi. Bueno, sí. Bueno, Churi, no Babi. Te... Venga, Babi, otro día. Babi, sí, sí. Babi. Bueno, mira, sí, sí, va a quedar. Ay, después me conta. Va a regalar. Va a quedar. Le va a dar también ese super rollo que le va a dar. Sí, va, va. O de vos, tío. Ah, que estamos en la radio. ¿Por qué no me diseches nada, tío? Claro. Joder, ¿por qué me miras, Julián? También te vienes a Santiago. O el 25 de julio. Uf, ahí sí que no entra. Ahí sí que no entra. Ni de coña, vas. Mi amigo Careto, ibas con gorra. Además, que mi amigo Careto estaba cruzando sí. Y. Sí, claro, sí. Estaba... Ah, y otra coincidencia. Yo, el primer día que empezamos con Malo Será, el primer día que tuve yo que ir a currar, el primer día me chimpan a la sala de fitness y me encuentro al señor Churi. Haciendo pesas. Sí, sí, sí, sí. Ahí todo cachos ahí. No lo sabía. Mira, muy bien. Sí, sí, venga, va. Sí, venga, esto qué bonito sí. Es. Qué bonito. Sí. Esto en cuac, en una. Dile que poña, malo será. Malo será. 103.40. Publicidad de Rey Babar, vale. Peña. Chao. No, es que era un cantante de Rey Babar. Aquí fuéramos nosotros y. Bueno, pues nada. Santi, Rey Babar, que es de Rey Babar. Y Babar, Baltri. Babar, pues sí, sí, señor. Coméntale, dando todo, todos los días. Es que justo empezamos el programa, justo empiezo yo a currar. Vaya día de estrés, por cierto, el lunes pasado. Y al primer chorro que veo yo haciendo pesas, o sea, al Churi. Sí, y yo sí, me quedé sí, como diciendo, sí, esto es una señal. Sí, sí, sí. O sea, nada, que esto tocado de espalda, sí. Iba a decir jodido, no sé si se puede. Sí, se puede. No, eso para que te quede pegado. Voy moito, ali a hacerle foto. Es para que te quede pegado las camisetas. Ah, y una cosa, o sea, cuando vayas es caminando... Que... Sí, con sí, los cascos sí. Puestos, siempre, silbando, siempre mismo circuito, silbando así con y, dedos, sí, y chascando sí. Los dedos, siempre. A la gente le molesta, que ya tuvimos quejas, o sea, sí. Normal, sí, normal. A una chica, a una periquita, se quejó porque se le había jodido el MP3 o no sé qué, sí. Y vino. Va, si se lo podíamos enchufar para cargárselo, no sé qué, hijo, va. Da igual que ya hay uno que va tascando los dedos y silbando y ya nos pone música. O sea que, cortate un poco. Sí, que tarde, como todo el tiempo siempre pago el mismo circuito, además. Sí, sí, paseando. Entre 45 segundos y un minuto, tengo calculado. Estoy sudando como una perra. Cada uno. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, oye, qué vergüenza. No sabía eso, ¿eh? Aquí vaya a ver, bueno. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué más queda, tío? ¿Qué más? Dame, tira ahí, que sí, no os falamos de ya hemos pasado a hacer un test-tapping, pero... Sí, sí, sí, muy bonito. No tenemos nada porque no me acordé de casi nada. Solo tengo una pregunta de test. Oye, lo de semanales está. Claro. Pero test, no, programa zapping. Si vos acordáis dos detalles un de... trivial zapping, vamos. Eso mismo. Sí. Si queréis que vos haga la pregunta que tenía pensado. Sí, ven, a ver. ¿Cuál era el bote que yo tirades a un pozo de guetitos? Barra de lomo. Muy bien, claro, puto más señorito. Claro, hombre. Y no me acordé de más preguntas. Aprobaos. Muy bien. Siguiente pregunta es, bueno, si desde que estás en la radio, si ligados vais, los ligados, no me hace falta. Nos pillamos a un umbral sí. Muy alto, está, sí, joder, sí, entonces, sí, pues, sí, más, sí, es imposible. Sí, sí, sí, sí, sí, es ahí difícil ligar más que... No. Agarra yo, no me han influido, pero siempre, joder, porque no nos conocen. Claro. Sí, no. Eso no, también. Sí, que, sí. Es otra movida, que no nos gusta enseñar la cara en ningún sitio, precisamente por eso, porque no nos mola enseñar la cara. Que porque que nos coñeta a xente. No, no, no, sí, coño, pero que nos coñeta a xente por la calle. Ay, tíes. Bueno, mira, me metes así, que no te conozco de nada. No. Claro. Vale, aquí a mi compañero, mira, tío. Te lo he visto sordomudo de repente. Sí, tío, no, es que estoy ahí intentando hablar por señas con Iván, que no se empara. Ya, lo pillaste, ¿no? Venga, va. ¿Y qué decía que pillar? Nada, que pusiera el músico ya, porque ya tengo que ir acabando. Antes de nada, Iván, ¿puedes poner a The Final Countdown? ¿Pero a qué hora acaba este programa? Ah, dentro de 7 minutos, sí. O sea que... ¿Acaba el programa? Acaba. ¿Y siguiente galea? ¿Qué ven después? Desinformativo. Sí. ¿Pero ven? Pues... Se supone que vendría, pero... Bueno, de hecho, para esa hora, listo. Sí. Ahora. Decimos que es desinformativo y hacemos que nos da. Ahí está. Pero... Ah, pues tú sale el Final Countdown. Pétale ahí, ¿no? Pétale, chao. que es la luz roja. Oh, no, no, no, la luz roja, la, como la del Puti Cluner. Bueno, que somos en el rubio, un poco empanado porque hay un rubio, otro rubio, un chinito, no, no entiendo nada. Bueno, a ver, que hay que presentar aquí estos coleguetes que bueno, también hablan un poco por la radio. Sí, sí, tenemos aquí unos colegas. Mira, yo tengo un colega que se llama como yo, nero, un rubio, nero. No tiene idea algo, yo no tengo. Ese rubio. Y no, tú quién eres. El pecho. Lo que conecto en el nene. Sí, no, padre, que te voy a decir a ti dónde paro. Pregúntale a tu plaza, dónde paro. A ver, mal rayita aquí, ¿me entiendes? A la plaza ya la pasé el hombre de los 20 uñas, ¿me entiendes? No, pero... Que no, neno, que tú... Tu plaza jala almohada, neno, lo sabe todo el mundo, ¿me entiendes? Sí, sí, luego. Aquí pilla todo el mundo menos yo, neno, que me olvide. Pues ahorita la tu plaza, no, es la forma. Sí, sí, sí. Sí, neno, yo estoy aquí ya haciendo unas slides, tío. Yo de verde, neno, que uff, que hacia no puedo más. Pero tú eres un caballito loco, neno. Bueno, neno, mucho. Mezclado de torrefacto 50 y 50 natural. Claro que sí, neno. Pues está muy guapa esta emisora, neno. Aquí hay además movidas para bailar, muy guapas. Y la cámara de vídeo ahí, que la estoy viendo ahora. O sea, le quedó un telediario esa cámara ahí, ¿viste? Mire, ¿por qué hay tantos huevos aquí, neno? Yo no entiendo, neno. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, neno? El primer día estuve buscando los huevos, pero no aparecen por ningún lado. Oye, chorro, ¿sí que vais a hacer estuve vosotros aquí? Estuve la pared toda... ¿Y tú qué haces ahí con el papel? ¿Quién se la ha hecho? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, toma, hombre! ¡No, no, no! ¡Estos caís de enero, amor! Abre el Don Simón, neno. Abre el Don Simón. Oye, tenéis unas tijeras. Tenéis unas tijeras para el Don Simón. Bueno... Oye, ¿qué digo yo? ¿Qué vais a hacer vosotros aquí en el cuarto? Pues fumarnos unos porreños, unos vitrillos y lo que venga. No, mucho, vamos a hacer llamadas protestas, ¿verdad? No protestas, Torbo. Por ejemplo, hay una botella de agua en la que pone... Esa, no, ¿eso de agua qué es? Es un líquido, Torbo. Yo le iba a meter algo dentro y me ponía en el prospecto. Porque yo seré... Acoy, pero estoy estudiando. Sí, voy a continuar una farmacia, no necesitas el pirulao. No, no, es que una farmacia, es que si no gota, ¿me entiendes? Ah, si coma, no controlamos con un de drogas. Ay, el agua es riquísima. Bueno, pues eso. Estaba leyendo un prospecto. Sí. Entonces veo, no reutilizar en una botella de agua todo eso. No se puede controlar todo. Claro. No reutilizar qué? El agua, la botella, la etiqueta, el tapón, ¿qué? No reutilizar el agua, neno, ¿me entiendes? Porque no te vas a beber la orina, ¿me entiendes? ¿Cómo que no? Había unas monjas, neno, que vivían orina, ¿cómo que no? No, y también había unos punkis que se la bebían porque jalaban tripis y todo. Ah, neno. Y vale para regar después, y las plantas también quieren pis, chorro, que tiene mucho nutritivo. Si te lo haces en las manos, te quito los callos, neno. Ah, eso. Pues no, me ponía que no, chorro, y entonces eso no se puede. Entonces vamos a llamar a la fábrica que no tiene mucho sorbo. ¿Qué es eso de que no mucho se puede reutilizar la botella? Que le expliquen más, que le expliquen mejor. Llámanos, sorbo. No, el teléfono. No, no, llamo que nos vamos a gastar. ¿Pero qué nos vamos de qué? ¡Que me pongan con la fábrica, hombre! ¡Que nos vamos a soportar! ¡Con la fábrica! ¡Que la tengo que tenemos aquí! ¿Qué agua era? ¿Qué agua era? No sé qué agua era. No sé, la capa de agua y la marihuana. No, con agua, sorbo. Con agua. Si son los culáis, hombre. Si son los culáis. ¡Pater, hombre! Si mi Coca-Cola. Eso no mola, eso no mola. Oye, Meriquín, ¿no vamos a soportar? Mucho. Venga, yo me voy a hacer un soportando. Me estoy cortando con la guita. Bueno, vamos a ver. Y tú vete sacando la guita que te la voy a bailar toda. Venga, Charles. Tú este mes no cobras, Charles. Mucho. Ah, yo se me quedé pillado, ¿cómo decías? En